Bienvenidos a Mañana Será Tarde, un programa camaleónico en función de los cambios de humor de su directora. Rapeando las noticias, Rubén Núñez. Desde otro estatus cinematográfico, Carlos González. Botoneando al otro lado del estudio, Jaime Fuentes. Y todo esto a las órdenes de la moderna perroflautica de su presentadora, Elena Romero. Buenas tardes y bienvenidos una semana más a nuestro particular Mañana Será Tarde. Bueno, qué decir después de la voz en off que nos ha indicado el comienzo del programa, gracias a nuestro compañero de clase Arturo Chávez. Rubén, Carlitos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Elena. Elena. ¿Qué tal? Pues nada, aquí. ¿Os ha gustado la entrevista de esta semana? Sí, es bastante original. Bueno, original sí. Dentro de lo que cabe, porque... Es que la hemos grabado a escondidas de ellos no tenían ni idea. Era una sorpresa. Pero que os haya gustado. No, sí, nos ha gustado. Y bueno, nuestro fan número uno del programa, Curro, que otra vez está por aquí. Buenas tardes, Curro. Buenas tardes, Elena. Ya escucharemos después cuál va a ser su papel en el programa, que va a ser muy gracioso. Yo soy Elena Romero y, como va siendo ya una costumbre, un poquito de música y empezamos fuerte con el programa. Está Estás escuchando Mañana Será Tarde con Elena Romero. Y bueno, antes de empezar vamos a saludar a nuestro técnico Jaime, que se nos pone tonto cuando no le nombramos y nos da con la mano desde el otro lado del estudio. Y también otro saludito a David Vega, que era el aprendiz de Febrero Express y se está aficionando a esto de venir de público al programa, y a nosotros que nos encanta porque está ahí con el iPhone retransmitiendo la emisión del programa, se ríe y vosotros no lo veis. Y ahora sí que sí, empezamos con nuestra sección de música. Comenzamos, y según leíamos en la web, Francia lidera las apuestas para ganar el próximo festival de Eurovisión. Mientras tanto, nuestra Lucía Pérez ocupa un maravilloso 32º puesto, intentando mejorar las marcas de nuestro último Algo Pequeñito, de Daniel Díaz. ¡Que no estamos tan mal, hombre! Más noticias. Luis Tosar, actor gallego protagonista de películas como Te doy mis ojos, C211 o también La lluvia, publica su primer disco con Dielías y Confiesa. Hecho de menos más pop y rock en español. Consejo mañanero es... Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Bueno, más noticias. Lady Gaga se estudiará en la universidad. Sí, en la universidad. A partir del próximo otoño, la Universidad de Carolina del Sur le dedicará una asignatura, Lady Gaga y la sociología de la fama. Aunque pueda parecer algo desmesurado, los profesores de la universidad lo justifican de la siguiente manera. No vamos a estudiar su persona ni su música. Ella ha calado en todos nosotros. Tiene 10 millones de seguidores en Facebook y 6 en Twitter. Está claro que es un fenómeno social de grandes dimensiones. Así que ya, casi por obligación, todos debemos conocer la vida de la superestrella. Y ahora pasamos a nuestra agenda cultural. Buenas noches, radiantes. Esta noche en el Teatro López de Ayala de Badajoz, Merche, artista gaditana, ofrecerá un concierto presentándonos su último disco, Acordes de mi diario. Mamá Ladilla llega mañana, viernes 1 de abril, a la Sala Mercantil de Badajoz. Mientras, en el Teatro de Cáceres, Merche se desplazará hasta la capital cacereña para ofrecer un segundo concierto en la región de su disco Acordes de mi diario. Y por otro lado, en Mérida, Ulises y los libros dará un concierto en la Taona Nueva. Y para el sábado 2 de abril, la Saga Barroco de Cáceres recibirá al grupo Mamá Ladilla un día después de su visita por Badajoz. Y para los amantes del teatro, el Gran Teatro de Cáceres ofrece la versión española de El crimen perfecto, protagonizado por Elena Furiase, Jorge Sanz y Pablo Puyol, entre otros. Equivocarse es un derecho universal, y quien no te lo respeta cree que tiene la verdad. Los que van por un camino quieren que vaya detrás, te hablan en imperativo y van sobrados de vanidad. Yo voy a volcar mi ilusión en lo que quiero y será la guía que marque el camino, reviente las puertas que están cerradas con cerrojos de desidia, por el miedo a los fracasos, por el miedo a no poder. Solo se salta una valla si se intenta alguna vez, y al caer si me hago daño de mi golpe aprenderé. Cicatrices que recuerdan la aventura de crecer. Yo voy a creer. ¡Gracias! te puedo confundir. Cuando gris, por eso nunca se debe renunciar a eso que quiere de verdad, porque la vida más bonita cuando hay por lo que lucha. El que lucha y el que espera tiene su oportunidad, aunque haya mil tropiezos y para adelante no es para atrás, disfrutando lo que andaste y lo que queda por andar. Lluvia volcán. Que quiero y será la guía que marque el camino, reviente las puertas que están cerradas con cerrojos de desidia, por el miedo a los fracasos, por el miedo a no poder. Solo se salta una valla si se intenta alguna vez, y al caer si me hago daño de mi golpe aprenderé. Cicatrices que recuerdan la aventura de crecer. Estás escuchando Mañana será tarde con Elena Romero. Y ahora pasamos a nuestra adaptación de Somos los que más sabemos de televisión y de radio también. Una semana más, aquí estamos para que nuestros colaboradores muestren sus conocimientos televisivos. Y sin más demora, comenzamos con esta sintonía. Bola de dragón. Vamos con afán, no sabré, a buscar con ahínco la bola de dragón. Sin duda será, convencido estoy. Una aventura grande llena de emoción. Este mundo es una isla sin par, donde hay escondido un tesoro en él. Bueno, el nombre ha salido porque la sintonía lo dice, así es que Curro nos dice quién es, qué serie es. Pues es Dragon Ball. Muy bien, ¿y qué nos cuenta? Pues... hay que decir de la serie que se centra en la historia de unos personajes, como es el principal, el protagonista es Son Goku, y la serie consiste en la búsqueda de unas bolas de dragón legendarias que al ser reunidas provocan la aparición de un dragón que te concede cualquier deseo, en teoría. Y es más o menos eso, y es las vivencias de esos personajes y cómo van buscando esas bolas para... conseguir distintos deseos. Rubén, ¿conocías esta serie o sigues con tu analfabetismo televisivo? No, analfabetismo no sé, no era un niño de los que estaba pegado a la tele todo el día tampoco. Yo veía mis series, pero hay otras que no. Esta, por ejemplo, se emitía antes de ir al colegio. Yo antes de ir al colegio no veía la tele, sí, directamente. Entonces, la he visto en unos cuantos capítulos, pero que no haya visto ni haya seguido mucho. ¿Y tú, Carlitos, tú la conocías? Pues sí, yo la veía en mi infancia. Ahora creo que la están echando en televisión, no sé si en Boing, creo, en Boing, en un canal de Telecinco. No sé, yo sé que hasta hace poco tiempo la han estado emitiendo por las mañanas en 4. También hace un año o cosas así, también la estaban echando en 4. Y he de decir que de esta serie se han sacado videojuegos. Sí. Vamos, yo recuerdo que he jugado, algún amigo tendrá videojuegos. Sí, bueno, y hasta hace bien poco, vamos. Sí, sí. Y me acuerdo también de los grandes torneos mundiales de artes marciales que nos mostraba en ocasiones la serie. Lo fuerte que eran los protagonistas con respecto a los otros personajes que salían. Que a lo mejor los otros personajes tú los veías que eran muy, muy corpulentos y vigorosos, pero después a la hora de pelear con los protagonistas no tenías nada que hacer, o sea, era bastante alucinante. Tenemos desde el otro lado del estudio a David, en nuestro público, haciendo corazones con las manos, o sea, es muy fan de la serie. Qué pena que no quiera participar en el programa, nos cuente sus vivencias con ella, porque... Podría entrar ahora mismo por su... y contarnos algo, ¿no? Sí, podría, pero se está negando. Se está reservando. Yo creo que le ha cogido miedo al micro desde que dejó Febrero Express. Dice que no, pero... Es una pena que tampoco podéis escuchar la risa de David, porque es la mejor. Es única. Está acojonado. Y bueno, ¿qué más nos contáis de Dragon Ball? ¿Alguna curiosidad? ¿Alguna anécdota? No sé, yo es que esta serie, confieso que nunca la he visto. Nunca jamás me ha llamado la atención y nunca la he visto. Así es que no os puedo decir nada, ni bueno ni malo. Yo lo que recuerdo era un poco que era como Oliver y Benji, que... Sí, porque en Oliver y Benji los partidos duraban un montón. Sí, claro, el campo no tenía fin. 800 capítulos para meter un gol o cualquiera. Pues las batallas aquí era lo mismo. Si se querían cargar a un tío malo, pues era... Alargaban mucho los momentos de tensión. Un mes siguiendo la serie. Sí, bueno, pero la verdad, no sé, yo de Oliver y Benji sí que lo recuerdo. Y es verdad eso de que para marcar un gol se tiraban... para empezar el campo era redondo, lo primero de todo. Parecía que estaban haciendo equilibrio, porque estaban con una pierna levantada, con la otra puesta en el pulca, suelo, y estaban así un capítulo, y dices, ¿cómo pueden aguantar tanto? Y una chilena duraba dos o tres capítulos. También, dices, uno estaba en el aire haciendo una chilena y le daba tiempo a otro venir desde otro lado del campo y ponerse a saltar y quitar el balón. Y los hermanos estos que hacían la catapulca infernal ahí, yo es lo que recuerdo de hoy. Pero no sé si sabéis que hay una película que llevada a la pantalla de esto, pero... ¿De Dragon Ball o de Oliver y Benji? De Oliver y Benji, de Oliver y Benji llevado a la pantalla por japoneses, como no. Pero no en dibujos, sino en personas reales. ¿Ah, que sí? Es una mezcla entre Matrix y fútbol. Y, pues yo de eso no tenía ni idea. Se llama Shaolin Soccer. No tenía ni idea. Vamos. Bueno. Carlitos, apúntatela para tu lista de películas. Vale, ya la tenemos la veré yo y os comentaré. Sí, ya la semana que viene nos cuentas, pero es que tenemos a Jaime y a David colorados, llenando de la risa. Se saltan las lágrimas. Y no entendemos por qué. yo creo que sí. El cristal este nos tiene aislado como en un gran hermano, de lo que se cuece detrás de... A mí me da un miedo lo que estén tramando ellos dos. A vosotros no. Yo creo que es que lo que ha pasado es que estábamos hablando de Dragon Ball y de repente nos hemos puesto a hablar de Oliver y Benji. Pero bueno, sí, David dice que sí, que es eso. Es lo que tiene, que una cosa lleva a la otra. Y ahora Jaime nos va a llevar a nuestra segunda sintonía de hoy. Con esta sintonía, así es que venga, Rubén, dinos cuál es. Hombre, todo el mundo lo conoce, se la dan en Telecinco todo. ¿La conoces hasta tú? No, hombre, esa sí la veía, esta me encantaba, vamos. A ver, pues dinos cuál es, ¿no? Bueno, es la típica por decirlo de una manera, escena de colegio americano, sí. Que bueno, en cualquier colegio. ¿Pero cómo se llama? Eso, la banda del patio, ¿no? Ya puedo darle emoción. Claro, claro, hay que descender un poco. Y bueno, el cabecilla de la banda era TJ. Un poco molestos con Randall, sí. Chivato y tal. Y bueno, hay otros personajes, además de los chavales de la banda y tal, que son, por ejemplo, el rey del patio, no sé si recordáis. Sí, es verdad, el que iba siempre con los gemelos, ahí, sí. Qué guay. Y los párvulos también. Los párvulos. Oh, los párvulos, que era como una tribu. El gran miedo del patio. Era el miedo de todo el colegio. Era un gran peligro. ¿Y Curro, tú no conocías la serie? Sí, la conocía y de hecho la veía, pero no me acordaba prácticamente de nada. Y de todo lo que estoy hablando ahora es de lo que estoy recordando. Claro, y los excavadores, que eran como trillizos, sí. ¿No? Que eran... Y la de los columpios también. Y las coletas, las pizzas. Que vivían ahí. Tenemos participación, por fin, del centro de estudio. David, hola. Hola, buenas. Venga, ¿qué nos cuentas de la serie? Es que yo tengo que decir una cosa, porque primero, las dos series que estáis poniendo es que me encantan. O sea, pues sí, porque para que te hayas dignado a hablar. Emocionado, por supuesto, que tengo que decir una cosa. Yo creo que entre TJ y Spinelli siempre ha habido una tensión sexual no resuelta. Sobre todo Spinelli, porque Spinelli era una... demasiado macho. Yo quería ser un poco más sutil, David, era una sargento, era una niña sargento. Pues a mí era mi personaje favorito de la banda del patio. Era pasada, sí. ¿A que sí? Spinelli molaba. A mí me gustaba. Y es que no sé, ahora mismo estoy pensando más personajes así. No, yo el director Prickly. Intento acordarme los nombres. Me acuerdo de Gus. Sí. Ay, Gus, el que su padre era militar. Sí, el supuesto chico nuevo, que no era nuevo, pero... Sí, bueno, nuevo, o sea, tira nuevo toda la serie. Llegó el momento en el que dejó de serlo. Porque en ese colegio todo el mundo era muy exagerado. Sí. Y la señorita Finster. La señorita Finster. Bueno, y como algo curioso, podemos decir que fueron 128 episodios, solo de 10 minutos, pero vamos, a mí por lo menos de chico se me hacía el capítulo larguísimo. A mí me encanta, sí. Pero bueno, porque ponían mucho. Anuncios, pero se te hacía, no sé, como muy... Se te hacía largo y ameno, cosa sí, que sí. Es muy difícil en... Pues para los seguidores de la serie, que sepáis que lo están poniendo en Disney Channel porque yo lo veo. Sí, no, yo también. Yo a veces haciendo zapping lo he visto. Yo cuando lo pillo también lo veo. También. Es irresistible para mí. Ay, es que la banda del patio es genial, Yo recuerdo cuando lo empecé a ver esa serie, que venía justamente después de Piperán, que también Piperán la hemos nombrado en el programa. Sí. David no conoce Piperán, se está riendo. Pero David, pues... No lo conoce. David, tú que eres tan fan de la serie, ¿cómo se llamaba la chica esta que era superlista, sí, científica? La no superlista. Me acuerdo ahora. Pero no te acuerdas. ¿Pero por qué no hablas? David no se acuerda. David ha vuelto con su vergüenza radiofónica, Es que tengo calor, aquí dentro hace muchísimo calor en la pecera. Sí. Y más, pues aquí también. Y me haces pensar entonces, pues, es que el verano ha llegado al estudio de Onda Campus y con él los olores humanos, por decirlo de otra manera. Curro, no pienses que la facultad... Bueno, es que Curro no es de nuestra facultad, tenemos que decirlo. Y viene aquí de visita. Entonces, Curro, que sepas que la facultad no es toda así. Pero a Curro le encanta nuestra facultad y nuestra. Se sabe un 10%. Sí, es verdad. Por supuesto. Nos tiene cierto cariño. Bueno, pues nos estamos ya desviando del tema, así es que un poquito de música y continuamos con el programa. Frowning, it's like looking down the barrel of a gun and it goes off. And how come all these words? Oh, there's a very pleasant side to you, a side I much prefer. It's one verse. Laughs and jokes around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's way hard to remember that on a day like today when you're home argumentative, and you've got a face on. The one that I can't bear, well, can't we just laugh and joke around? Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today, when you're all argumentative and you've got the face on. And yeah, I'm sorry I was late, but I missed the train and then the traffic. And I can't be asked to carry on in this debate that reoccurs. Oh, when you say I don't care, but of course I do, yeah, I clearly do. So laugh and joke around. Remember cuddles in the kitchen, yeah, to get things off the ground. And it was up, up and away. Oh, but it's really hard to remember that on a day like today, when you're all argumentative and you've got the face on. Estás escuchando Mañana Será Tarde con Elena Romero. Y ahora pasamos con nuestra sección de cine hecha por Carlitos. Buenas tardes a todos los oyentes. Vamos a hablar de los estrenos cinematográficos de esta semana y destacar que todos se estrenan el viernes 1 de abril. Como siempre. Exactamente. Vamos a empezar con la película ¿Para qué sirve un oso? Es una comedia española dirigida por Tom Fernández y protagonizada por Javier Cámara, Gonzalo de Castro y Emma Suárez, entre otros. Esta divertida película nos habla de dos hermanos asturianos enamorados de la naturaleza desde que eran niños. Alejandro, interpretado por Gonzalo de Castro, es una leyenda de la zoología, un aventurero el cual le gusta investigar la vida salvaje, viviendo en los árboles como un animal más, como quien dice. Y su hermano Guillermo, interpretado por Javier Cámara, es un biólogo de prestigio internacional, laureado con cientos de premios. Guillermo, un mal día, encuentra el brote de una planta creciendo en el hielo de la Antártida, y asumiendo que la batalla está perdida, lo abandona todo y regresa a su casa de Asturias, y va en busca de su hermano Alejandro al bosque en el que vive. Desde la llegada de Guillermo al bosque, los ecosistemas sentimentales de los personajes se ven alterados completamente. Bueno, también destaca que en esta película participa Jenny Chaplin, que es la hija del mítico Chaplin, por si como curiosidad. Exactamente, lo que pasa que los protagonistas eran esos tres, vamos, principalmente Javier Cámara y Gonzalo de Castro. Y bueno, venga, otra película, Carlitos. Ahora vamos a hablar de En un mundo mejor, que es un drama danés dirigido por Susan Beer, y esta historia abarca hechos tales como los sucesos en un campo de refugiados en África hasta la cotidianidad grisácea de una ciudad danesa de provincias. La vida de dos familias se entrecruzan y nace una extraordinaria aunque arriesgada amistad, pero la soledad, la fragilidad y la tristeza están esperando para aparecer. Muy pronto la amistad se transforma en una peligrosa alianza y en una persecución desaforada con la vida en juego. Bueno, pues un cine europeo que cada vez hay más, ¿eh? Sí, sí, va abundando. Europeo y sudamericano, que después lo veremos. Sí. Ahora vamos a hablar del taquillazo. De la semana. Del que tiene pinta de ser, sí, taquillazo. El que tiene pinta. Que tiene pinta. Y que es una película que está siendo anunciada por bastantes medios de comunicación, que es Invasión a la Tierra, que es una película de ciencia ficción estadounidense dirigida por Jonathan Liebesman, y dentro del reparto está Aaron Eckhart, Michelle Rodríguez, no sé si la conocéis de las películas Avatar, Resident Evil o SWAT. Y yo también la he visto en Perdidos. Pues puede haciendo ser. Haciendo de Ana Lucía. No me acuerdo ahora mismo porque yo perdí tampoco la serie. Creo que es ella, ¿eh? No estoy muy segura. Y también hablar de un artista, un cantante de rap, creo que es, que sale en la película, que es Ne-Yo. Pues ese Rubén, sí, que es nuestro bueno, experto. De rap más bien yo diría de R&B. Yo no soy pero bueno, muy especialista en eso. Letras. Yo sabía que era cantante. R&B, no me mira raro, pero tienes que saber R&B porque... ¿Has escuchado alguna vez Rihanna? Sí. ¿Alguna Alicia vez? ¿Alicia Keys? Sí. Pues eso es R&B. Ah, vale. ¿Y te la evolución de eso? Es que Rubén está en un proceso de que me está intentando culturizar sobre... Nosotros le culturizamos de series y él a nosotros de música. Claro. Bueno, venga. Bueno, pues esta película cuenta los extraordinarios sucesos que amenazan la Tierra a su total desaparición. Lo que hasta el momento eran simples avistamientos de ovnis se convierte en una terrible realidad cuando la Tierra es atacada por fuerzas desconocidas. Mientras todos son testigos de cómo caen las grandes ciudades del mundo, Los Ángeles se convierte en el último bastión de la humanidad en una batalla que nadie esperaba. Un sargento de la Marina, Aaron Eckhart, y su nueva división son los que tendrán que definir los límites frente a un enemigo como jamás se habían encontrado. Bueno, pues a ver cómo se le presenta el fin de semana, el primer fin de semana del taquillazo. Seguro que bien. Y por último, voy a hablar de La vida de los peces, que es un drama chileno dirigido por Matías Vicé y protagonizado por Santiago Cabrera, que es el personaje de la primera temporada de la serie Héroes. Santiago Cabrera es el mítico Isaac Méndez. Y yo tengo que decir que esta película ganó el Goya a Mejor Película Hispanoamericana. Exactamente, Elena. Y bueno, pues la película trata sobre Andrés, que es protagonizado por Santiago Cabrera. Es un periodista y trabaja por una revista de viajes, teniendo que viajar constantemente a lugares exóticos. Un día regresa a su Chile natal para resolver algunos asuntos pendientes de su pasado, asistiendo a una fiesta de cumpleaños de un viejo amigo, la cual le cambiará por completo su vida, descubriendo el pasado que ha decidido olvidar. De repente se encuentra a sus amigos de la infancia, los hijos de estos y con el amor de su vida, Beatriz. El encuentro entre Andrés y Beatriz les hace reevaluar las decisiones que han tomado anteriormente y cómo la vida pudo haber sido si hubieran tomado una decisión diferente. Pues yo me comprometo a hablar de esta película la próxima semana porque tengo muchísimas ganas de verla y voy a intentar hacer todo lo posible para ver este fin de... ¿Vayas al cine a ver esta? Eso espero. Así es que Jaime nos va a poner un poquito más de música y pasamos a la parte final del programa. El consultorio de Curro y Guille. Hola, bienvenidos al consultorio de Curro y Guille. Hoy más bien es el consultorio de Curro porque Guille no ha podido asistir al programa, pero sin más dilación pasemos a la primera llamada. Hola, Gervasio. Sí, hola, hola. ¿Se me oye? Sí, se te escucha perfectamente. Hola, pues yo le llamaba porque quería decir que tengo una enfermedad. Ajá, tiene usted una enfermedad. No es una enfermedad. Dicen que sí, yo pienso que no. ¿Usted piensa que no? ¿Ha acudido al doctor? Sí. Y... Sí, pero no es un doctor. Yo acudí a una persona, dicen que es un doctor. A mí no me ha ayudado, para mí no lo es. Ajá, ¿y qué es lo que le dice a usted que es esa enfermedad? Dice que es doble personalidad. Doble personalidad. Pero para mí no lo es. O sea, él dice que es personalidad, pero si la personalidad no cambia, ¿cómo puedo tener doble? Claro. ¿Está usted recibiendo tratamiento? Sí, sí, estoy medicándome, pero vamos, que las pastillas yo no las considero medicamentos. Para mí es una droga sin más. Una droga sin más. Bueno, ¿y qué piensa hacer usted con su vida ahora que es consciente de este problema que usted tiene? ¿Con mi vida? Pues en verdad no sé qué hacer. O sea, yo debería seguir con la vida normal, pero... ¿Ha pensado? Tener una conversación con alguien, has visto que no es muy fácil. ¿Ha pensado en el suicidio? Sí, sí, pero no debo, mis familiares me quieren. Claro, claro. Quieras o no, mi madre siempre está ahí. ¿Y a dónde cree que le va a llevar esta enfermedad? ¿Cree que usted podrá trabajar en el futuro usted se contradirá normalmente. No, no. Bueno, sí, sí. O sea, contradecir me puedo contradecir. Pero claro, los futbolistas también se contradicen. En verdad no dicen nada, pero lo dicen. Eso es verdad. Hay oficios que sin decir nada se puede decir todo. Bueno, Gervasio, yo creo que tu intervención... ¿Usted me da alguna ayuda? Yo... ¿Qué crees que debería es que hacer? No padezco eso y no sé muy bien lo que puede usted estar viviendo. Pero yo creo que usted debería volver al médico y decirle seriamente que necesita ayuda. Vale. Aunque usted no lo crea en diferentes momentos. Pues muchas gracias. Quieras o no, me has aportado más que mi doctor. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Vamos a pasar a lo que ya es una tradición del programa, que es saludar al final. Así es que empezamos por Curro. Pues yo quería saludar a una amiga, a Rocío Durán. Pues hola, Rocío. Hola, Rocío. Un saludo. No, que nos conoce a David y a mí. David se ha introducido en el estudio ahora. Sí, por fin ya. Para mandar el saludo. ¿Y tú, Carlito? Yo se lo voy a mandar a Carlos Cinta, que no se lo he mandado todavía, y se lo debo. Así que un saludo a Carlos. Hola, Carlos, también reconoces a mí. Curro y David. Y de mi parte también. Bueno, pues yo voy a saludar a Guille, que tenía que estar hoy, que es el amigo de Curro, que no ha venido esta semana porque tenía un evento deportivo. Un evento deportivo de gran importancia. Así es que un toque de atención te damos desde aquí. La semana que viene lo tenéis aquí. Está cubriéndolo. Cubriendo bueno, el evento. El evento, claro, la semana que viene nos cuenta. Rubén. Y yo, por segunda vez consecutiva, saludo a mi novia y tal. ¡Qué bonito es el amor! Que, bueno, nos escucha toda la semana, así que se lo merece, digo yo. ¡Qué bien! Pues nada, a ver si algún día participa Bea también en el programa, hombre. Lo veo difícil, pero... ¿Por teléfono? Ah, bueno, por teléfono. Una intervención. No hay nada imposible. Y para terminar, David. Bueno, pues yo saludo. David a modo de porrina porque está con las gafas de sol puestas. Bueno, habló porque aquí la directora del programa también las tiene. Ya. Las hemos intercambiado, ¿no? Es verdad. Estamos aquí todos. Pues como... yo voy a saludar a Jaime, el técnico. Ya que jodidáis de él, el pobre, pues que haya alguien que lo salude. Perdona, recibió su presentación respectiva al principio del programa. Y con la entradilla de hoy estaba nombrado y con una frase bastante ingeniosa. Pues sí. Pues esa sí. Es la risa de David. ¿Qué? Sí, bueno, es que tenemos aquí a Rubén, que también tiene sus gafas de sol puestas y parece que nos va a ofrecer un cupón a 3 euros. Qué malvado. Un respeto y un todos saludo gafas, a todos los vendedores de cupones. Es verdad, todos tenemos gafas puestas. No merecéis estar en el programa, algún día os echaré, porque encima es eso, que dicen que soy una dictadora aquí en el estudio. Que han quedado tintas de eso. Bueno, es mentira porque hacen lo que les da la gana y la prueba está en que aquí siempre tenemos el estudio a tope últimamente. Así es que... A tope con Elena. Vamos a despedirnos ya hasta la semana que viene. Como siempre, vamos a recordar nuestro olvidado blog, ¿verdad, Rubén? ¿Cuál es? Tomorrow puede ser toolate.blogspot.com. Y correo, que también olvidado, pero de vez en cuando lo abrimos. Tomorrow será tarde@gmail.com. Enviando vuestras recomendaciones a tomorrowseratarde@gmail.com. Es que David tiene todavía sus vivencias de febrero express y las muestra aquí abiertas. Recomendaciones, ¿sabes? Ya en los próximos carnavales nos mandas tú alguna recomendación, hombre. Bueno, pues ahora sí que viene la recomendación, pero la musical. Y viene de tu mano, David, dinos cuál, pues, qué sí. Canción quieres que escuchemos. Pues os recomiendo que escuchéis a James Blunt, que es un maravilloso artista, la verdad, tiene una voz increíble. A mí me encanta. Y ha sacado hace poco un disco y el single es Stay the Night. Y que aquí creo que le gusta más de uno. A mí me gusta. Yo tengo canciones suyas que es que me encantan. Las estoy intentando aprender a tocar con la guitarra, pero... Intentando. Pues Carlitos, que tocas la guitarra, yo no sé... Bueno, no, ya pero, estamos, o sea, no, nos estamos no, viendo no, mucho no. del tema, pero quiero que Carlitos no, te comprometas a tocarnos algún día la guitarra o algo. No, por favor, la semana que viene. A ver, Curro, oblígale que esto no me pongáis en la semana que viene. Carlos González estará tocando la guitarra en Mañana. Un aplauso. ¡Bravo! Bueno, pues lo dicho, 7 días escuchamos a Carlitos tocando la guitarra. Si es que de James Blunt son muy difíciles. Que da igual, no, con algo, un simple cumpleaños feliz o algo. Cualquier mierda. Jaime mete una música suya y. Mirad a Jaime que nos está riñendo porque el programa ya dura más de lo que debería. Así es que nos despedimos ya hasta la semana que viene y os dejamos con la canción que nos ha recomendado David. Así es que hasta la próxima. Adiós. Then there's no hurry, I'm a patient man.